Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Madrid es una ciudad de más de 6 millones de habitantes, según las últimas estadísticas. A veces en la noche, yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace noches me pudro y paso largas horas oyendo gemir al huracán o ladrar a los perros o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 6 millones de cadáveres en esta metrópoli de Madrid, por qué miles de millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. La crisis energética se agudiza y las instancias de poder, amparadas por una ideología ecofascista, comienzan a restringir el suministro eléctrico, voy a echar de menos muchos discos de rock and roll. ¿Qué potencia será capaz de despegarme del suelo? ¿Qué eclosión me hará desear un momento danzero entre colegas? Deberemos aprender a fluir sin electricidad. ¡Qué putada! Photos after all, I can't make you happy. Cuidado, la policía está haciendo una redada en un local de Lavapiés. ¿Qué buscarán? ¿Gente que no tiene los papeles en regla? ¿Sancionar a alguien que saca dinero de algún negocio subterráneo? El gentío se agolpa frente al establecimiento. Ha abandonado sus interacciones rutinarias para contemplar la fastidiosa irrupción policial. Se escuchan gritos indignados. Parece subir la tensión. Llegan amenazantes dos furgonetas de la unidad de intervención. ¡Malditos antidisturbios! That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. ¿Has enchufado algún disco y se te han caído las lágrimas al tener la sensación de estar escuchando el mejor rock and roll de tu vida? ¿Te has quedado completamente arrebatado por la fuerza acústica que estaban captando tus oídos? ¿Has sentido la necesidad de salir a la calle a contarle a todos tus amigos que has escuchado algo tan grandioso que ha de ser celebrado colectivamente? Pues entre otros muchos discos, me pasó con el Apocalypse Dudes de Turbo Negro. Hace unos días de esto, pero en una entrevista en la contraportada del diario El Mundo, el alcalde de Alcorcón celebraba que los directivos de Eurovegas hubieran elegido su ciudad como enclave idóneo donde edificar el complejo. Mientras la leía, se me acercó una señora mayor de rasgos quemados, seguramente envejecida de forma prematura por las decepciones de la vida, y ansiosa me preguntó: ¿en qué número terminó ayer el sorteo de los ciegos? Era una señora algo desagradable que llevaba todo el rato jugando a la tragaperras del bar. y al parecer sin fortuna, pues no sé, no escuché el venturoso repiqueteo de las monedas en la ranura. Quizás su obsesión por el juego se asiente en el capricho idiota de una mujer necesitada de entretenimientos edulcorados, o en la lujuria de un azar indomable que enriquece o despoja anárquicamente, o quizá en la enfermiza ilusión de adquirir un buen fajo de billetes sin la amenaza del policía, sin trabajo y sin mérito. ¿Qué más da? Cualquiera podría reflejarse en ella, y de entre esos cualquiera, sobre todo, los futuros clientes de Eurovegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those haunts down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. El otro día me vi inmiscuido en un atasco, y la mala hostia que puede llegar a hacerse, y ha podido provocarse por un accidente que ha costado vidas, o porque ha volcado algún camión de productos tóxicos. El hastío es inevitable. Todos los conductores nos miramos amargados de forma estúpida, y esa estúpida actitud automovilística, la imagen que revela la miseria que inunda la vida del conductor moderno, todos en sus coches solitarios, con gestos disgustados, con sus GPS omniscientes y con sus canciones pasteleras. Era en la carretera de Burgos. ¿Y por qué, hostias, no cogí el camino a Soria? Todo el mundo sabe que es difícil encontrar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tiempo thank you. a la ciudad de provincias, a perderse entre el gentío, bailar hasta la extenuación, reírse de todas nuestras caídas, hacer mágica la percepción, compartir la noche intensa, dar velocidad al cuerpo, sentir el azul reproche del amanecer, estremecerse por la elegancia pasajera, jugar con los malentendidos y los sobreentendidos, lanzar requiebros a la belleza, enchufar clásicos del rock inmortal, participar en el teatrillo mañanero, olvidar todas nuestras fallas, abandonarse en el perpetuo instante, divertirse con la gente que nos rodea y, en definitiva, disfrutar de los buenos momentos. Otra vez es domingo, ese día en el que deseas que tu vida fuera de otra forma. Querrías dedicarte a alguna actividad más interesante, implicarte en algún proyecto social serio y eficaz, abandonar el semanal psicoactivo, castigo psicoactivo. Esos momentos extraños en los que suenan las canciones tristes que apuntalan la melancolía. Ese tiempo retroflexivo en el que seguramente estés sobredimensionando algún estúpido malentendido. A veces parece que todos los días son como un domingo, que todos los días son silenciosos y grises. (Risa) sonidos confusos y preciosos, como una deformidad hermosa que por un instante aplaca esta angustia constante. Un desaliño elegante, como una sorprendente fealdad seductora, resultan una estridencia atractiva, como si la cadencia pudiera ordenarse descompasadamente. Una caprichosa simetría desproporcionada que se presenta como un prodigio vulgar. Response was based on fact, reviving, deciding it was soon there. Squared to it, face to it, it was not there. Volveré a tropezar. Soy frágil y tengo miedo a volver a sufrir. Tengo miedo. No sé si podré estar a la altura. Estoy cansado. Cada vez me es más complejo manejar lo que surge en mis atolondradas entrañas. Estoy confuso, bloqueado, afligido. Y ahora es el momento en que me desprecio por ser tan cobarde. Tengo que salir y afrontar valiente esta lucha de gigantes. Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira, canto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. No es posible enorgullecerse de todo lo que uno hace. Yo también he traicionado. He abusado de la confianza de un amigo y he actuado de forma decepcionante. Comprende que yo también soy débil. Y recuerda cuando tú también te demostraste frágil. Yo nunca pretendí hacerte daño. Y a pesar de lo ocurrido, te aprecio. Estás dentro. Mafia African, I got some love for you. Je les entends tous ces Zoulous. Ils parlent de nous. Qu'est-ce qu'ils en savent des braves? On a galéré grave. Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre histoire? On vient de loin. Passé trop présent, fragile, avenir incertain. Y'a peut-être pas une équipe dans le rap qui est en souffert. Où l'on y était, on y a saigné à cœur ouvert. La preuve, nos frères sont tombés. On rejoint leur tombe pendant que les autres ne font que rapper. Chez nous, c'est l'hécatombe. Alors ne venez pas tester l'authenticité de l'équipe la plus respectée par tous les mecs de cité. Si les jeunes nous aiment, c'est parce qu'on leur ressent. Ils souffrent. Quand ils meurent, on meurt ensemble. Dehors, tu sais, on n'a jamais été au complet. Argent oblige, y'en avait toujours un qui manquait. Tout comme le Wu-Tang Clan, on déchirait sur scène. Notre scène, on risquait des grosses peines. En attendant que notre heure vienne. Conséquence beaucoup. Incarcéré, acquis. Incarcéré, Jesse. Incarcéré, Mista. Incarcéré, L.A.N. Assassiné, M.A.T. Assassiné. Et quand j'écris ce couplet, Céline du 9-4 est incarcéré. Crois pas que j'en tire une gloire quelconque. Mais comprends que notre histoire, c'est pas une histoire quelconque. Cette histoire, c'est la nôtre, ça s'y ressemble à la vôtre. Si vous êtes qu'un prix, vous êtes donc des nôtres. La mafia qu'un prix, c'est un projet, un état d'esprit, un mode de vie et de survie. Avec les plus visionnaires, on voyait loin. Le rêve était africain, les moyens américains. Le premier mot d'ordre pour nous était solidarité. Cela s'est avéré nécessaire pour survivre en cité. En quête du respect, c'est tout ce qu'on train de nous aider. Si tu en tues un, il en reste plein. Du moins c'est ce qu'on croyait avant que la roue nous broie. Y'a On rêvait que chaque jeune en décide puisse lever la tête et dire je suis mafia qu'un fric. Sache que il y a des mecs en cavale ou à l'ombre qui sont plus mafia qu'un fric que tous les membres du groupe. T'es fou toi, tu crois qu'on joue toi. Tu crois que la cafri mafia ne faisait que du pleura. La 2001 était une plaque tournante. Les mecs venaient de partout pour pêcher au glace funk. Il n'a pas dit les dans l'équipe à parler. Bagarreur, agresseur et des braqueurs de banque. Qu'un fric, des brouillards mais pas voyous. Et dis-toi que les voyous étaient avec et parmi nous. Certains ont choisi le rap, d'autres se sont lancés dans le milieu. Et ils ont payé le prix cher. J'ai toujours de l'amour pour eux. Meurtri dans leur chair. Alors ouais, on s'est blessé, on s'est fait du mal, puisqu'aucun de nous n'est parfait. Tout le monde peut reprocher quelque chose à tout le monde. Peut-être que tout le monde doit quelque chose à tout le monde. C'est comme ça dans une famille, la haine est une pauvreté que l'indulgence habille. On s'aime donc on se pardonne, tant qu'il n'y a pas trahison, on contraint Mordor. Que serais-je sans Corona? Que serait Corona sans Mista? Que serait Mista sans la mafia? Mais que serait la mafia sans Manuki? Que serait Rimka sans AP? Que serait le 113 sans Mokobé? Que serait Céline sans Jesse Molly? Que serait Hakim sans le D? Que serait Street Lourd sans Moscou? Sans Babtou, généreux et réglo. Ghetto, solidaire, c'est rap, ça c'est négro. Gros, la mafia qu'un frise n'est pas une couleur. C'est un espoir et une douleur. Parmi nous y'a tout gars. Et ça fait bien longtemps qu'on est tous passés au-dessus de ça. Unis par la misère, foulés, locaux. Mais que serait l'idéal agissant Rocco? À nous tous, plus d'un million d'albums vendus. Qui l'aurait cru, populaire mais jamais vendu. Qui aurait pensé que le RAP pourrait donner une chance au ghetto français. Mais t'en parles pas, on ne s'en est pas encore sorti. Vise, si certains font des hits, d'autres font encore des litres. Notre histoire a une beauté, dans toute sa cruauté. Elle est unique, mais c'est jamais de nous l'ôter. Que serait la 2001 sans Carlito et sa plume? Qui pleure de poésie et l'amertume? Sans ROH, qui sait quoi a été ma jeunesse? I love you, my man, God bless you. Thug life, que chacun d'entre nous reconnaisse. Avec humilité, tout ce qu'il doit à LAS. La mafia qui a pris, c'est sa mort, sa vie. Jusqu'à la mort, parce qu'on croit en la vie. Oh, yeah. Je suis mafia Capri. Je suis mafia Capri. Je suis mafia Capri. Je suis mafia Capri. Je suis mafia Capri. Hey, je suis mafia Capri. Je suis mafia Capri. Je suis mafia Capri. Je suis mafia Capri. Je suis mafia Capri. À travers la voix d'OGB, n'entends-tu pas la deuxième France dire? Je suis mafia qu'un frère. Pues resulta que el planeta está en permanente riesgo de guerra nuclear, que la posibilidad del apocalipsis nuclear está presente. Y siempre está bien recordar estas palabras del eminente luchador contra lo nuclear Gunther Anders. Contra lo que luchamos no es contra este o aquel enemigo que podría ser atacado o eliminado por medios atómicos, sino contra la situación atómica en cuanto tal, puesto que este enemigo es el enemigo de toda la gente. A ver cuándo de una vez vemos el desarme nuclear completo. Y aquí queda esta canción de Johnny Violent, Norcorea va a hacernos estallar. We'll be right back. Pues hasta aquí ha llegado esta quinta edición de Ciudad Sin Límite. El camarada Tierrez, como siempre, ha estado en el micro contando sus batallitas, sus introspecciones, sus experiencias y sus movidas. Y nos vemos la próxima semana en Radio Ela, el miércoles de 11 a 12. Y todo termina con esta canción que en mi corazón está dentro, que es de Pepe Blanco, ese ilustre riojano, que tiene por nombre Madrid tiene 6 letras. Hasta la próxima. Soy loco de rubí del corazón y tiene una sola par con ribo de chotis en el tacón. Vaya hembra la que pasa, vaya cuerpo de jinque, reflejo el pañuelo, las acerca usted. Que Madrid tiene letras, seis notas que le cantan a Bretón, que cada estrella rosa de aquí no se tiene de lucero un mantón. Madrid tiene 6 letras, firme de maravilla, la abre de Andoba, porque salgo pintilla, la de presentar que el alma todo orla. La R por sueño, la I por inmortal, hay otra vez que avisa que sobra dignidad. ¡Ela! Que Madrid tiene 6 letras, M de maravilla, la ave de Andorra, porque es algo pintilla, la debe de sentir en el alma como verdad. Hay otra vez que avisar que sobra a mí. Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión.